Hemos empezado esta serie de enseñanzas que se llaman Tú Puedes Cambiar. Y en las enseñanzas anteriores hemos estado haciendo, y ustedes ya se dieron cuenta, hemos estado haciendo un repaso de las verdades del Evangelio. De que la vida sin Jesucristo es una vida llena de serios problemas espirituales para con Dios. También hemos visto que Dios ha provisto en Jesucristo para nosotros una reconciliación, y que si nosotros abrimos nuestro corazón a la verdad, a la realidad de que Dios nos ama y que ha provisto a Jesucristo como el pago de nuestros pecados, entonces se nos concede tener la fe y el arrepentimiento necesarios para empezar una nueva vida. ¿Cierto? Bueno, hoy vamos a continuar sobre esta línea para llegar a esta conclusión. Y la semana pasada nos quedamos en el punto en que tú puedes... Vénganse de este lado, hermanos, aquí hay mucho lugar en este lado, así más fácil para mí verles de frente. Llegamos a la conclusión del hecho de que por medio del arrepentimiento y de la fe en Jesucristo, nosotros podemos dar el primero y más importante de todo lo necesario para que experimentemos un auténtico y duradero cambio. Cuando queremos un cambio en nuestras vidas, necesitamos convertirnos a Cristo. Y esto nos abre las puertas de par en par a una posibilidad de cambios auténticos, genuinos y duraderos. ¿Por qué es esto así? Bueno, hoy vamos a hablar de este asunto. Escuchen, el punto del día de hoy es este. Debes entender que la manera que tiene el hombre de resolver problemas es insuficiente en comparación a las soluciones de Dios. La gente quiere cambiar. ¿Y a qué sabiduría apela cuando quiere cambiar? A la sabiduría humana, ¿verdad? Pero Dios tiene sabiduría para cambiar la vida del hombre que está cansado de su manera de vivir. Hay dos razones por las que hemos explicado el plan de salvación a este punto. En primero, hemos tratado de ayudarle a entender a usted el principio espiritual que afirma que toda sabiduría, filosofía, maquinaciones, procedimientos, manipulaciones y sinceridad del hombre no pueden reemplazar el plan de salvación de Dios que hay en Cristo Jesús. Imagínense tomar un camino diferente que el de Cristo para tratar de estar recibiendo la ayuda de Dios es imposible. Otra razón por la que hemos repasado el Evangelio hasta este punto en relación con el tema de tú puedes cambiar tiene que ver con la primera. Es decir, los problemas provocados por el hombre como resultado de su pecado, de su desobediencia en el jardín del Edén, no pueden ser solucionados por pensamientos y filosofías humanas. A pesar de que a veces se revuelve la palabra de Dios con filosofía o psicología humana para tratar de ayudarle a la gente. Por varias razones, porque ya hemos dicho, miren, porque las teorías que motivan a la gente al cambio en personas que no han sido regeneradas enfrentan varios problemas. ¿Y entienden lo que estoy diciendo por regeneración? ¿Todos entienden? ¿Alguien no entiende? Ok, la regeneración es lo que hemos dicho, es la nueva vida que Dios produce en la persona que se convierte a Cristo. Una nueva vida con ganas de hacer lo santo y lo justo. Imagínate una vida sin ganas de hacer lo justo y lo santo, y tú le quieres enseñar a cambiar para bien. Eso es algo, es una incapacidad. Imagínate, por ejemplo, vamos todos a 2 de Timoteo capítulo 3. Abran ese pasaje. 2 de Timoteo 3, versículos 16 y 17. Uno de esos versículos que todos deberíamos memorizar. Dice, 2 de Timoteo 3, 16 y 17, dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Si el hombre de Dios necesita ser perfecto o perfeccionado, completo, quiere decir que no está completo todavía, que no está perfecto todavía, ¿correcto? ¿Y cuál es el recurso que Dios ha provisto para ese perfeccionamiento? Aquí en este pasaje. La Escritura. Entonces imagínate proponerte cambiar descartando el consejo de la Sagrada Escritura. O sea, ¿cómo vas a resolver los problemas de la vida sin considerar la sabiduría de Dios? Al solo tratar los problemas básicos de rebelión y desobediencia de una manera superficial, la sabiduría del hombre busca impedir la voluntad y el plan de Dios de traerle un conocimiento del Salvador en Jesucristo y una dependencia subsiguiente de la palabra de Dios para cada área de la vida. Piensa, tienes un problema, vas a consejería, a terapia, a consulta. La gente cuando tiene problemas y quiere cambiar sus vidas, ¿qué hace? Pues va, si tiene dinero, pues va con un profesional de la salud mental, ¿verdad? Un psiquiatra o un psicólogo o un terapista o un consejero familiar o lo que sea. O puede ir a veces, ¿cuáles son otras personas a las que la gente va por consejo? Van con el médico, mucha gente va con el médico que aunque atiende cosas del cuerpo, le tienen confianza y le piden consejos. ¿Cómo lo sabe, pastor? Pues porque los médicos me han dicho. Y cuando no pueden, pues ¿a dónde terminan yendo? Pues van con su líder espiritual. Si van a una iglesia o lo que sea, van con su ministro, reverendo, pastor, sacerdote, como lo llamen, a pedirles consejos. Y si no, ¿a dónde van? Pues con sus amigos, con sus parientes. ¿Me están siguiendo? ¿Verdad? Al zodiaco. Sí, sí, la gente lo hace. ¿Al brujo? ¿O ustedes creen que los psíquicos y los brujos están ahí nada más por amor a la causa, por afecto a la humanidad? Es porque la gente los consulta. Por algo están ahí, porque es un buen negocio. Pero si la Escritura es la única fuente para hallar las soluciones de Dios, ¿o ustedes creen que se pueden encontrar otras soluciones de parte de Dios afuera de la Escritura? No. Fíjense lo que dice, vayan a segunda de Pedro, por favor. Vamos a leer unos cuantos versículos. Están poderosos, ¿eh? Agárrense. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 2 al 4. Casi al final del Nuevo Testamento. Segunda de Pedro 1, versículos 2 al 4. Dice: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas, ¿qué? Promesas, a fin de que por ellas lleguen a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. ¿De dónde sacamos para vivir? ¿Se fijaron? Para vivir una vida de piedad, para hacer todo lo que Dios manda, pues del conocimiento de Dios, del conocimiento de sus promesas y de su palabra. Regresen un poco atrás a Hebreos capítulo 4. El primero que lo encuentre lo lee fuerte y claro. Hebreos 4, 12. Y otros buscan el Salmo 19. Sí, fuerte. Oigan lo que dice Dios de su palabra. Yo todavía no conozco un hombre o una mujer. Oigan, no he conocido a un hombre o una mujer que se acerque a la palabra del Señor como un niño, a leerla como un niño, porque Cristo es claro en esa actitud. Que alguien se acerque a la palabra de Dios como un niño, que su vida no cambie. Claro, si la lees con dureza de corazón, no, los fariseos leían y conocían la Escritura, ¿verdad? ¿Y cuántas veces Jesús les dijo, no habéis leído? ¿No la leían? Se la sabían de memoria, pero no les caía el 20. Que tienes que acercarte a la palabra de Dios con la actitud correcta. La palabra de Dios es viva y eficaz, es como una espada más cortante, una espada de dos filos, ¿verdad? Penétralo a dividir lo que no se puede dividir. Así de poderosa es la palabra de Dios. El Salmo 19 lo dice de esta manera, hablando también de la palabra de Dios. Escuchen versículo 7. La ley del Señor es perfecta. Restaura el alma, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. Versículo 9. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos, deseables más que el oro. Sí, más que mucho oro fino, más dulces que la miel y que el destilar del panal. Además, tu siervo es amonestado por ellos, en guardarlos hay gran recompensa. Reina Valera lee que la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. ¿Qué puede convertir el alma de un hombre sino la palabra de Dios? ¿Oyeron cuántos sinónimos se usan aquí de la palabra de Dios? Se le llama la ley en el versículo 7 y el testimonio también en el mismo versículo. En el versículo 8 se le llaman los preceptos y el mandamiento del Señor. En el versículo 9 se le llaman el temor y los juicios del Señor. La palabra de Dios convierte, transforma. Así que si la Escritura es la única fuente para hallar las soluciones de Dios a los problemas reales que atormentan al hombre, ¿por qué habríamos de ir a otro lugar? Si lo que a la persona le interesa es cambiar de verdad, según la sabiduría de Dios, ¿a dónde tenemos que ir entonces? A la palabra de Dios. A la palabra de Dios. En tu búsqueda de una forma de vida abundante, ¿cuántos quieren una vida abundante? Pues ¿quién no, verdad? De una vida de gozo, ¿cuántos quieren tener gozo? Una vida pacífica, pues necesitas entender la diferencia entre el camino del hombre y el camino de Dios. Son dos caminos diferentes. ¿Quién nos creó? Entonces él sabe cómo funciona, ¿no? Ya han oído esa ilustración, el manual del fabricante, ¿no? Quizás hasta han oído el cuento ese del hombre que había adquirido el famoso, un nuevo carro, último modelo, el Ford modelo T. Imagínense, estamos hablando hace un siglo de eso, pero esta anécdota es real. Dicen que este hombre estaba manejando su nuevo carro y de pronto el carro se descompuso y detrás de él venía otro hombre en el camino con un carro de esos. Y el hombre se baja y le dice, a ver, dele, trata de encenderlo, y no podía. Y entonces el hombre que se baja y le dice, mire, tiene que abrir esta parte, tenemos que mover aquí y el carro va a funcionar. Y dice, ¿y usted cómo sabe? ¿Es acaso mecánico? Y dice, no, no soy mecánico. ¿Es acaso ingeniero? No, no soy ingeniero. Entonces, ¿con qué cara se atreve a decirme que yo le tengo que mover aquí a los fierros de este carro tan costoso? ¿Qué tal si le meto mano y me arriesgo y me lo deja peor? ¿Cómo sabe usted que me lo va a arreglar? Dice, pues porque yo lo inventé. Mi nombre es Henry Ford, le dice. Yo sé lo que tiene este problema. ¿Cuál es el problema que tiene esta máquina? El que inventó al hombre y a la mujer es Dios. Y en su infinita sabiduría, en su palabra, Él nos ha dejado lo necesario para vivir como Dios manda, en los propósitos de Él. Y querer vivir felices descartando la sabiduría de Dios es insensatez. Y eso es lo que hacemos casi todo el tiempo. Así que vamos a conocer la diferencia entre el camino del hombre y el camino de Dios para la vida. La primera diferencia que podemos decir es que el camino del hombre está orientado, o el centro del camino del hombre, ¿quién es? El hombre. ¿Quién es la persona más importante para el hombre? Pues el mismo, ¿no? el yo. Él quiere agradarse, quiere confortarse, quiere depender de sí mismo, satisfacerse, perdonarse, exaltarse y amarse a sí mismo. La Biblia le llama eso al viejo hombre, ¿verdad? Hace poco lo leímos, el viejo hombre, viciado con sus pasiones y deseos. ¿Para quién vive el viejo hombre? Para él mismo. Una persona que conocí me lo dijo de esta manera. Me dijo, mira, primero yo, después yo y al último yo. Así me lo dijo. Yo pensé que me iba a decir, primero mi familia, luego mi patria. No, él fue muy claro. Primero yo, después yo y al último yo. Entonces el ser humano sin Cristo vive para sí mismo. El camino de Dios es para, en primer lugar, es para regenerarte. Dios quiere convertirte. Dios quiere librarte de tus pecados, de tus condenas, de tu esclavitud al pecado. En Romanos 6:6, fíjense cómo dice ahí. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, con Cristo, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Entonces, ¿quiere Dios que seamos libres del pecado, sí o no? Sí. Oye, todo lo que hizo con Cristo para obrar eso y nosotros no darle importancia a eso, Él quiere liberarnos del dominio del pecado. Ya leímos hoy en Efesios 4:22, ¿verdad? También eso, que despojándonos del viejo hombre que está viciado con sus pecados, sus pasiones, o en Colosenses 3:9, también dice el apóstol, rápidamente leo, dice él, no mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo, al hombre viejo, con sus malos hábitos. Dios lo que quiere es regenerarte, despojarte de la vieja naturaleza, quiere revestirte de la nueva naturaleza. Una vez más, lo acabamos de ver hoy en el mensaje que fue predicado. Dios nos ha hecho nuevas criaturas, quiere que nazcamos de nuevo. ¿Se acuerdan a Nicodemo que le dice, no puede, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios? Aquí mismo en el versículo 10 de Colosenses 3 dice, y os habéis vestido del nuevo hombre, del hombre nuevo, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Dios no mejora tu viejo hombre, de una vez lo da por perdido y crea algo nuevo adentro de ti. Dios quiere revestirnos de una nueva naturaleza y renovar el espíritu de nuestra mente. También lo vimos hoy, ¿verdad? Eso es lo que Dios quiere, es el camino de Dios para ti. ¿Qué quiere el hombre? ¿Qué quiere el hombre cuando viene a una iglesia? En la mayoría de las veces lo que la persona quiere es aquietar su conciencia, quiere mejorar en su matrimonio, quiere un buen programa para su joven, quiere un buen programa para sus niños, quiere beneficios temporales, no necesariamente malos. Yo no he conocido todavía a alguien que llegue a la iglesia y decir, ¿y a qué viene usted a la iglesia? Y dice, no, yo como que necesito ser regenerado, pastor. No, o sea, nunca he oído eso. Como que ya estoy harto de mi vieja naturaleza, necesito crucificar mi carne con mis pasiones y deseos. O sea, nadie llega así, ¿me entienden? Nadie llega con deseos piadosos de este calibre a la iglesia. Casi todos venimos con otro tipo de expectativas. Pero esas son las expectativas de Dios. Cuando las personas vienen, en la última clase alguien preguntaba, ¿verdad? Algo relacionado con eso. ¿Qué cuando no vemos? No me acuerdo bien de la pregunta, pero por ahí está grabada en la enseñanza. El punto al que quiero hacer referencia es que las personas vienen a que uno les ayude, pero nunca vienen pensando en remediar su problema con Dios, su problema de pecados. Ellos lo que quieren es remediar un problema temporal de índole más temporal. Porque porque tienen problemas en su matrimonio, porque descubrieron a su pareja quizás en algún problema, porque tienen un hijo rebelde, descubren que está usando drogas, porque están endeudados y no tienen dinero para pagar la renta, porque se sienten atormentados por demonios. Bueno, cantidad de cosas mueven a las personas a buscar ayuda en la iglesia. Pero nadie llega diciendo, ¿sabe qué? Estoy muy preocupado por la tremenda ira de Dios que pesa sobre mí. Yo sé que se está acumulando la ira de Dios día tras día para el día del juicio y de la ira de Dios. Y, o sea, ¿qué? O sea, ni existe eso en el mapa de ellos. ¿Verdad que no? No. Yo quiero vivir de una manera digna del Señor. No, yo quiero ser feliz. Devuélvame la dicha que perdí por causa de un problema. ¿Verdad? Dios tiene otros planes. Y cuando la gente viene así, yo les digo, lo que usted quiere es importante y Dios tiene algo que decir, pero hay algo más importante que eso. ¿Estaría dispuesto a escuchar qué es? Más importante, más serio, más duradero que ese problema. Hay gente que no quiere oír. Una vez atendí a una pareja, hablaban inglés. Bueno, me pasó varias veces con personas en inglés. Ahorita que recuerdo. Llegaron ellos, tenían unos problemas, les empecé a atender. Les dije, les voy a dar algunos consejos de lo que es su problema, pero no van a poderlos poner en práctica bien hasta que resuelvan un problema muchísimo más importante que ese. Es su problema, un problema de actitud que tienen con respecto a Dios. Pero necesito toda una sesión para hablarles de eso. Elijan, yo quisiera que me den permiso primero hablarles de este problema y luego hablamos del problema de ustedes, pero pues tienen que querer, si no, pues les digo lo que dice la Biblia respecto al problema de ustedes, pero si para la otra vez me dejan hablarles de lo que es más importante a la luz de la Biblia. No, pues primero hable de nuestros problemas. Todavía estoy esperando que saquen cita para la segunda. No le interesa a mucha gente lo que son sus principales problemas según Dios. Lo que les interesa es salir del apuro. ¿Me doy a entender? Otra pareja una vez vino a hablar conmigo. Uno era afroamericano y el otro era caucásico, un matrimonio. Tenían problemas en su matrimonio. Y yo les dije, miren, para que un matrimonio pueda tener esperanza, tiene que poner a Dios en el centro. Dios en el centro es indispensable para que un matrimonio pueda tener esperanza y dicha. Así que de todo lo que les voy a decir, lo primero que les voy a hablar es a nivel personal. Le dije, cada uno tiene que rendirse al Señorío de Cristo. No se la esperaban. Ellos querían otra cosa. Me dijeron, no, la verdad, pastor, es que esperábamos otra cosa. Les dije, no tengo nada mejor que ofrecer que eso. No, pues entonces vamos a buscar consejería en otro lado. Adelante. Adelante. ¿Sí? Otra vez otra persona, también en inglés, llegó a pedirme un consejo. Un problema que tenía. Le enseñé lo que dice la Biblia. Mira, obedece al Señor, confía en su sabiduría. Sigue el consejo de la Biblia. Pasaron unas semanas, volvió a otra sesión de consejería. Me pidió el mismo consejo. Le dije, ya te di la respuesta. Ponla en práctica y las cosas van a estar bien. No, es que lo que me dijo es muy difícil. Dígame otra cosa. No, no hay otra cosa para ti. No, pero es que estoy muy triste y que no sé qué. Obedece y vas a ver si no te sientes diferente. Pero eso no me garantiza que la otra persona vaya a cambiar. No, pero tú hiciste lo correcto. Le dije, si vuelves a sacar consejería, te voy a decir lo mismo. Ahí tú verás. No me gusta perder el tiempo, le dije. Y no me lo ha hecho perder, afortunadamente. ¿Por qué creen? Porque soy un hombre de un consejo. El consejo bíblico, punto. ¿Qué más puedo dar? Si la iglesia no da eso, entonces, ¿qué ofrece la iglesia diferente de todo el mundo? Si la iglesia auténticamente cristiana no ofrece el consejo bíblico, entonces ¿para qué sirve la iglesia? para competir con los psicólogos, con los médicos, con los brujos, con el zodiaco? Ya hay suficiente de eso. ¿Por qué le tenemos que dar otra cosa que no sea la palabra de Dios al que quiere cambiar? ¿Me doy a entender? No estoy enojado. Algunos bien, sí, ya se enojó. No me enojé. Dios quiere, no solo quiere regenerarte, el camino de Dios también es darte el poder y la fortaleza para madurar. Para madurar. Y para eso, vean lo que pide a cambio. Lucas 9, 23 y 24. Y decía a todos, Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué pide Jesús? Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígame. ¿Es fácil eso? No, pues no, ¿verdad? Hay registro en los evangelios que algunos que oyeron esta invitación no la aceptaron. Mejor se regresaron. Varias veces. Sigue diciendo él en el versículo siguiente, porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, ese la salvará. Entonces, ¿quieres salvar tu vida? Pues entonces, niégate a ti mismo, toma la cruz. Dice también en Romanos 6, del 11 al 12, volviendo a ese pasaje, que debemos despojarnos. Romanos 6. Versículos 11. Dice en delante, dice, así también vosotros consideraos muertos por el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para que no obedezcáis las lujurias, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad. Estoy leyendo Romanos 6:13. Sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Yo tengo un sermón predicado de estos versículos. Todo el mensaje dedicado a la explicación de estos versículos. Pero básicamente lo que está diciendo es que sí, hay que tomar la cruz y seguir a Cristo, pero eso va a implicar una continua lucha con el pecado. Eso es una lucha de todos los días. Una lucha de poner a un lado las prácticas de la vieja naturaleza y de caminar de una manera digna del Señor para agradar a Dios en todas las cosas. Fíjense Colosenses 1:10. Vayan ahí conmigo. Colosenses 1:10. ¿Ya lo tienen? ¿Quién lo lee? Fuerte y claro. ¿Qué es andar digno del Señor para Pablo? Tres cosas en ese versículo. ¿Cuál es la primera? ¿Qué es andar digno del Señor? ¿Qué es una manera digna de vivir para Dios, para Cristo? En primer lugar, ¿agradarle en qué? ¿Agradarle nada más el domingo a la hora de la reunión? ¿Agradarle en todo? ¿Agradarle en la forma en que eres esposo o esposa? ¿Agradarle en la forma en que eres padre o madre? ¿Agradarle en la forma en que eres empleado o estudiante? ¿Agradarle en la forma en que eres amo o jefe o patrón o empresario? ¿Agradarle en la forma en que administras tus finanzas? ¿Agradarle a la hora de ver la tele? ¿Agradarle a la hora de navegar en internet? ¿Agradarle a la hora de ver un partido de la selección nacional de tu país cuando estás apasionado? ¿Agradarle en todo? En todo. Y luego hay dos cosas más que menciona ahí, ¿verdad? Dando fruto. ¿En qué? En toda buena obra. Y también creciendo en el conocimiento de Dios. Por eso la insistencia en estudiar la palabra de Dios en privado y en la congregación, en grupos pequeños, el domingo en la adoración, en la reunión de adoración a Dios y en nuestro devocional personal. Queremos crecer en el conocimiento de Dios. Queremos llevar en práctica lo que nos va enseñando y así vamos a ir dando fruto. ¿Qué es fruto? Toda buena obra. ¿Cómo puedo llevar fruto para Dios? Haz buenas obras. ¿Cuáles? Las que quieras. Llevar fruto para Dios. Dando fruto en toda buena obra, ¿verdad? Así que Dios quiere darnos el poder y la fortaleza para que nos neguemos a nosotros mismos, hagamos a un lado las prácticas de la vieja naturaleza y vivir agradando a Dios en todas las cosas. El plan de Dios, en lugar de las ideologías que se enfocan en el yo, es establecer a Cristo en ti. Ese es el proyecto de Dios, es forjar a Cristo en tu vida. El hombre sin Dios, ¿a quién quiere levantar y engrandecer? A sí mismo. ¿Y Dios a quién quiere engrandecer? A Cristo. ¿No dice el profeta? Es necesario que yo mengüe, pero que Él crezca. O Pablo dice en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. O le dice Pablo a los romanos, que Dios los llamó para ser conformados a la imagen de su Hijo. O sea, en todos estos pasajes, ¿quién es a quien Dios está puliendo en nosotros? ¿A Cristo? El más importante no soy yo. ¿Cómo lo sabemos? Porque Cristo dijo, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. O sea, como diciendo, ponme por delante de tu propia vida. ¿Sí? Esas son prioridades de Dios. Dios quiere entonces que tú crezcas en tu entendimiento y en tu práctica de tu posición en Cristo. Y Dios va a proveer para que tú puedas ser perdonado de todos tus pecados, llegar a ser una nueva criatura, que participes de la naturaleza divina, que llegues a ser un hijo y un heredero de Dios, coheredero con Cristo, un ciudadano del cielo, bendecido con toda bendición espiritual, completo en Cristo. Que seas fuerte en el Señor como un miembro funcional del cuerpo de Cristo, una persona que espiritualmente madura. Que seas más que vencedor por medio del Señor Jesucristo, ya que has sido libertado de la esclavitud del pecado y del dominio y de la autoridad de las tinieblas y has sido trasladado al reino de su amado Hijo. Colosenses 1:13, leo, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Dios quiere que seas un embajador de Cristo. 2 Corintios 5:20, un miembro de un linaje escogido, real sacerdocio, ciudadano de una nación santa, una posesión de Dios, 1 de Pedro 2:9, un templo santo del Dios viviente, 2 de Corintios 6:16, Efesios 2:21, un hombre o una mujer transformado por la renovación de tu entendimiento, de tu mente, Romanos 12:2, y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, 2 de Corintios capítulo 10, versículo 5. Como puedes ver, Dios quiere que tú y yo seamos, a la luz de su palabra, personas llenas de su paz, Juan 16:33, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, y que estemos llenos de gozo. Juan 15:11 dice, para que llevéis mucho fruto, dice, y vuestro gozo sea cumplido, sea completo, sea entero, para que seamos transformados por la palabra de Dios, como ya leímos en 2 Timoteo 3:16, guiados por el Espíritu de Dios, como dice Romanos 8:14, que el que tiene, el que está en Cristo es guiado por el Espíritu de Dios, para entender las cosas de Dios, como dice en 1 Corintios capítulo 2, versículos 9 al 13, capaces de lograr y de soportar cualquier cosa en la voluntad de Dios que Él decida para ti, por la fuerza de Cristo, porque ha dicho Él, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sabiendo que Dios está en control total de tu vida. ¿Por qué? Porque todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que han sido llamados conforme a su propósito, ¿no? Así que tú vivas para que sea lo que sea que Él mande a tu vida, tú lo puedas superar, tú lo puedas afrontar, porque todo ayuda para bien. Y que seas capaz de practicar el amor bíblico, porque el Señor dijo, en esto conocerán que son mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Juan 13:35. Todas estas son las cosas que Dios quiere hacer en la vida del hombre y de la mujer. Por eso, a través de esta clase, se te va a enseñar a ti la diferencia entre el plan de Satanás y el plan de Dios para tu vida. Así de claro. No es cierto que el hombre vive para sí mismo. El hombre lo que está haciendo es seguirle el cuento al diablo. El diablo no necesita que tú lo adores para tenerte. Solo necesita que vivas para ti mismo. Con eso ya la hizo. Porque si tú vives para ti mismo, no vives para Cristo. Porque ¿qué pidió Cristo? Niégate a ti mismo. Toma tu cruz. ¿Y qué más dijo? Sígueme. ¿Qué crees que quiere Dios de ti? ¿Que vivas para ti mismo? No. Que te niegues a ti mismo y vivas para Cristo. Eso es lo que Dios quiere de usted y de mí. El plan de Satanás es mantenerte orientado hacia satisfacer, agradar y exaltar y apapachar y estimar ¿a quién? A ti mismo, pues ¿a quién más? Ese es campeón viéndose al espejo, ¿verdad? ¿Cómo te quiero, condenadote? Decía el comediante, ¿no? ¿Cómo te quiero, condenadote? ¿Cómo te quiero, verdad? El plan de Dios enfatiza que tú vivas ¿para quién? Para Él, ¿verdad? Que tu vieja naturaleza egoísta fue crucificada y sepultada con Cristo para que ahora puedas caminar en una nueva vida. Del mismo modo que el hombre ha buscado continuamente sustitutos al nuevo nacimiento, así también busca soluciones egoístas para sus problemas que son resultado del pecado original. Estas soluciones, ideadas por el hombre para los problemas de la mente, del corazón y del espíritu, son tan inaceptables para Dios como lo son las inútiles especulaciones y sustitutos a la salvación y las verdades inalterables de la palabra de Dios. Ve a cualquier religión y secta, te van a ofrecer otro camino para llegar a Dios. Falso. Camino al infierno. Tú puedes cambiar, pero de una manera diferente. Y aquí vamos a parar en la clase. Así que hemos dicho, necesitamos cambiar a la manera de Dios.